que siempre andaba en la calle. Antes que digas todo estaría bien, escucha cada detalle. Ya no me juzgues por lo que fui, fue diferente cuando te vi. Solo ponte en mi lugar. Y si me toca perder, si me toca perder, ayúdame a ser fuerte, solo quiero entender. Déjame saber si para ti soy suficiente. Pues tengo miedo de cómo se odiará mejor dan a mí. Y no te niego, en pasado corazones yo rompí. Siéndote sincero, antes pensaba en mi dinero, pero ya no, busco algo mejor. Sí, sí, una vez más. Como al tarde te quedaste, ahora te pido perdón por si me besan en la calle. Contigo diferente, no sé lo que me convertí. Y no me arriesgaría a tenerte, porque no puedo estar sin ti. Y si me toca perder, me toca perder, ayúdame a ser fuerte, solo quiero entender. Déjame saber si para ti soy suficiente. Hoy tengo miedo, que como tú has jodido me jodan a mí. No te niego, que en el pasado corazones yo rompí. Siéndote sincero, antes pensaba en mi primero, pero ya no, busco algo mejor. Sí, sí. Y otra vez, y otra vez. Sí, sí.